22 horas 5 minutos, comenzamos con Estrellas Insurrectas. Buenas noches, Cisco, ¿cómo Buenas estás? Noches, Champa. Beto, ¿cómo estás? Bien, Gaby. Bien. Muy rico los mates amargos en esta fría noche de invierno. Sí. Esta semana que tuvimos verano e invierno. O sea, verano porteño. En la misma semana, ¿no? En la misma semana las dos variantes. Bien. ¿Sabes que estaba pensando que en realidad estamos necesitando cambios en el mundo? Los acontecimientos se reiteran en el sentido de un imperio que intenta imponer y sostener una hegemonía decadente, una hegemonía que ha fracasado, que no ha generado condiciones de vida digna para toda la humanidad, un mundo que produce alimentos, riquezas, no solamente para los 6.000, 7.000 millones de personas que somos en este momento, sino mucho más. Sin embargo, hay hambre, sin embargo, no hay vivienda, sin embargo, no hay salud para todos. Con el avance científico-técnico, no hay salud para todos. No hay agua para todos, no hay energía para todos. Indudablemente hay que cambiar, hay que tomar el concepto de aquellos próceres de nuestra América y de nuestra patria que no se conformaban con mejorar un poquitito lo que ofrecía las colonias. No querían ser colonias. Iban más allá. Iban más allá. Renegaban de esa condición de colonia. Podemos hablar de San Martín, de Bolívar, de Sucre, podemos hablar de Juana Azurduy, podemos hablar... Bolívar, Artigas, Martín. Y sigamos, Moreno. Monteagudo, Belgrano. En realidad, nuestros próceres eran subversivos. Porque el objetivo que llevaban era subvertir el orden establecido, cambiarlo por algo mejor. Claro, la subversión y la revolución. Subversión, revolución, dar identidad de pueblo, nación, unidad continental. Digamos creo que hoy... ese concepto de no conformarse, de no resignarse, de no seguir esperando que de lo malo surja algo bueno, sino de lo bueno surge claro, lo bueno. E ir a buscarlo, digamos. Y para que surja lo bueno hay que atentar contra ese orden establecido. Hay un orden mundial que fracasa. Está claro. Está la vista. Ya no hay instrumento que sea válido para este mundo que vivimos y para contener o parar los embates del gendarme del mundo que decide mantener, como hablábamos semanas pasadas con Jorge Kreines, guerras permanentes, de baja intensidad, pero permanentes, negocios permanentes del complejo armamentístico industrial y, por lo tanto, además dominación y extrayendo los recursos que son de los Estados Unidos, pero que están bajo el suelo de otros pueblos, según la lógica de él, ¿no? Según la lógica, claro. Entonces, recuperar en el lenguaje, hoy veníamos hablando con Gaby esto del lenguaje. Güemes era un subversivo, San Martín era subversivo, Belgrano era subversivo. Sí, sí, por supuesto. Bolívar, Moreno. Sin ninguna duda que hoy serían blanco, pero ineludible, del capitalismo. Hoy para pensar en el mundo nuevo, en el mundo mejor, justo, en el mundo para todos, como decía una consigna de los zapatistas, para todos todo. Ajá. Para todos todo. Hay que subvertir este orden. Entonces, desde Estrellas Insurrectas, convocamos a inspirarse en esos grandes subversivos, próceres, patriotas, que fueron los que dieron origen a esta América Latina unida a este sueño de patria grande, y los nombramos: San Martín, O'Higgins, Belgrano, Moreno, Monteagudo, Bolívar. En Uruguay, Artigas. Los pioneros, los que marcaron el camino, sí. Los ejemplos a seguir. Exacto. Los que después, bueno, obviamente. Y que continuó en otro momento otro gran subversivo de ese orden. Guevara. Un gran patriota, exacto, el Che Guevara. Un tema que hay que habría incorporar. Que nuestro lenguaje debe enriquecerse y dar el significante y el significado real de las palabras y los términos que identifican a mujeres y hombres que hicieron esta historia, sí, de la humanidad. Han cambiado. En lucha por en el sentido positivo, en el buen sentido. Positivo y colectivo, Charles. Exacto. Cierto. Esa era la reflexión que venía manejando en esta semana y que hoy, conversando con Gaby, empezamos a hablar esto de los términos, de las palabras, ¿no? Y que, cómo hay que incorporar esto, que y también vino a cuenta de que hoy o ayer, en un juicio por la calamita, una jueza le pregunta a una de las personas que estuvo detenida por qué la consideraban subversiva. Uh-huh. Y empezamos a hablar de todo esto. Bueno, qué bueno era subvertir ese orden, ¿no? Claro. El de Martínez de Hoz, subvertir el orden de Estela Martínez, el del Brujo, el de Rucauf. De Caballo. Bueno, hay que animarse, hay que cambiarlo. Este orden... A la basura. A la basura. Hay que crear lo nuevo. Muy bien.